Ven acá. Oh, here. Where are you from? Dímelo, baby, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pégate un poquito, bebé. Venga y no temas, vamos a pasar bien. Quisiera conocerte. ¿Por qué no vienes si te pegas? Y lo hacemos tú y yo. Cierra los ojos.